programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Malena, con guión de Luciano Vincenzoni y Giuseppe Tornatore, la dirección de Giuseppe Tornatore. ¿Y quiénes son estos cineastas?, preguntan ustedes. Pues Luciano Vincenzoni, desaparecido el 22 de septiembre de 2013, guionista italiano y uno de los más apreciados escritores de películas en Italia, donde se le conocía como el médico de los guiones. Escribió más de 65 películas entre 1954 y 2000, y de Giuseppe Tornatore, pues baste decir que el éxito más destacado de su carrera es su segunda película, Cinema Paradiso, 1987. Que ganó un Oscar y un Globo de Oro. Escucharon el tema musical de Malena, a cargo del muy conocido compositor italiano Ennio Morricone. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. En la primavera de 1940, Mussolini declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. La ciudad siciliana de Castelcuto está de celebración. Renato Moroso, un muchacho de 13 años, está feliz por otros motivos. Acaba de recibir su primera bicicleta y se ha enamorado de Malena, una atractiva viuda de guerra por la que todos los hombres del pueblo pierden la cabeza y que suscita el odio de sus celosas esposas. Renato, literalmente hechizado, la sigue por todas partes en su bici. Pero Malena es víctima del rechazo y la codicia de los habitantes del Castelcuto. El muchacho encontrará el modo de ayudarla y gracias a ella aprenderá las lecciones de la vida. Escucharon por Lina Termini, Mal hay amor no. Bueno, maestro Fernández, usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Cuando uno va, se encuentra con una película que tenga una modalidad determinada como esta que vamos a analizar, empieza a buscar los antecedentes Pero sucede que en este caso, como nuestro arte nació en la Grecia antigua, va a buscar y tiene que andar con pie de plomo, o sea, tiene que andar con cuidado por lo siguiente. O sea, este arte se supone, según el legislador Solón, que en uno de sus escritos dijo que Arión de Metina, un tañador de lira o de cítara, fue el primero que montó una obra, o sea, convocó a un coro y contrató a unos sátiros, y se supone, según Solón, que fue el primero que en la isla de Lesbos montó. Él no era un escritor, por eso no trasciende como tal, pero sí estaba próximo a él Tespi, que sí fue el que llevó de la isla de Lesbos a Atenas esta modalidad que después conocemos como el arte dramático. Bueno, pues sucede lo siguiente: uno va a buscar los antecedentes ahí, y repito, tiene que andar con cuidado, porque resulta que siempre que uno habla del teatro griego, inmediatamente saltan los nombres de Esquilo, Eurípides o Sófocles, y resulta que entre Arión de Metina y estos tres clásicos del arte dramático, hay en la etapa donde se empezó a efectuar las competencias, que se llamaban las Dionisiadas, que surgieron en la etapa del siglo V o antes de nuestra era, en las Olimpiadas. O sea, mientras los deportistas competían, también había una competencia del arte dramático. Y resulta que hay una lista, porque hay que decir que de estos tres clásicos, Esquilo, Eurípides y Sófocles, hay nada más que 36 obras, no se conocen nada más que ese número de obras, y para eso alguna de ellas fraccionada, ni siquiera es completa. Pero resulta que se ha encontrado una lista de los que compitieron en las Dionisiadas, y van más de 80, o sea, hay como 80, lo que ellos llamaban en esa etapa poetas dramáticos, que así se llamó hasta que en 1749 Efraín Lessing sacó el término de dramaturgo en una obra, en un libro de él que se llama La Dramaturgia de Hamburgo. Ahí por primera vez surgió el término de dramaturgo, pero hasta ese momento eran poetas dramáticos. Bueno, pues hay una lista con 80 y tantos nombres de poetas dramáticos que no conocemos. Entonces, cuando uno va, digo esto porque cuando uno va a buscar los antecedentes, a buscar si existe alguna obra como esta película que vamos a analizar, que tiene más de un género, que existe más de tonos, hay tres tonos en esta obra que vamos, en esta película que vamos a analizar, que sus antecedentes están en Edipo Rey de Sófocles. O sea, podemos apreciar que este drama tiene, digo drama en el sentido general, recordarán los que me han oído, que drama es el arte dramático, drama no es un género en particular. El drama tiene seis géneros, tres que son realistas y tres que no son realistas. Bueno, pues resulta que el antecedente, al menos yo lo hallo en Edipo Rey, que tiene, en lugar de tres como esta película, tiene cinco géneros en sí. Ese es el antecedente que podemos hallar. Pero recordarán entonces que ¿cuál es la diferencia entre los distintos géneros? Primero que todo, recordarán que el género se mide a partir del tipo de solución que tuvo el conflicto. Y a saber, hay tres tipos de solución solamente. Comprobable, en la vida real sucede así, que es la solución de los géneros realistas. Posible e imposible, que son las soluciones de los géneros no realistas. Veamos entonces, para uno de los géneros que aparece, el principal, que aparece en esta película, la comedia, ¿cuál es la característica? muchas personas piensan que la comedia es para la gran risa, e incluso hay un canal que dice el canal de las comedias, y cuando uno ve lo que exhibe es, son más farsas que comedia. O sea, habría que decir que es el canal de la farsa y no de las comedias. Pero bueno, para que haya una comedia, falta, es simplemente tiene que tener esta condición. Hay un personaje, el protagónico, el antagónico, o incluso la presa codiciada. Incluso se da el caso de que a veces la aberración o la compulsión o el vicio lo tiene el público, y la obra trata de cambiar esa actitud del público, y no vemos que ningún personaje tiene eso, ¿no? Y va encaminado hacia llevarle un mensaje al público para que cambie esa actitud. Pero por lo regular no es así, por lo regular es un personaje importante que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y la curva de transformación hace que reciba una lección y cambie de actitud, porque el género comedia es un género edificante, siempre termina bien. Pero recordemos entonces que para que haya una farsa tiene que haber una alteración de la realidad. Todos, por ejemplo, todos los dibujos animados, todas las fantasías que puedan existir están en el plano de la farsa, porque nosotros sabemos que esa hada no la vemos cotidianamente en la calle, ni mucho menos, sino que es el producto de la fantasía. Entonces hay una alteración de la realidad y es una farsa. Todo, por ejemplo, todo lo que le llaman las comedias de Chaplin no son comedias, son farsas, porque hay alteración de la realidad. Y por último, para que en el melodrama, por último el melodrama. El melodrama, su característica fundamental es que la solución viene de afuera. Siempre pongo el caso de La Dama de las Camelias, que es el padre de Armando, Armando como presa codiciada, y Margarita, que es la cortesana, la prostituta, que tiene un romance con Armando y el padre se opone. Bueno, en este caso la solución vino de afuera, porque Dios, la naturaleza, lo que fuera, enferma de tuberculosis a Margarita y le da solución a ese conflicto. No es como en otro género, que uno de los dos bandos triunfa y el otro gana. En el melodrama se produce mucho esto. Esa condición que tiene el melodrama de solución fortuita, casual, es la que le ha dado esa mala fama al melodrama hasta el extremo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una telenovela de 120 capítulos, uno está esperando, lo convocan a uno, los bandos empugnan, uno está esperando que la buena o el bueno triunfe y el malo no gane. Y como la solución viene de afuera, pues en último momento defrauda al espectador. Y de ahí vienen los términos melodramón, culebrón, todo lo que se ha ganado ese género por esa condición. Bien, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. Marta Castro pide que le aclare si el chico finalmente tuvo una relación con Malena. No, yo creo que lo que sucede es lo siguiente, aquí interviene la farsa, porque cuando él se va a acostar con esa prostituta, él ve en la imagen de la prostituta, él ve a Malena, pero no es que se haya acostado con Malena, él nunca llega a tener una relación física con Malena, pero él ve en la prostituta, ve a Malena. Lourdes Stusser dice que Cinema Paradiso le parece superior. Sí, bueno, hay momentos y momentos en la... ella dice eso porque es el mismo director, o sea, este director es el mismo director de Cinema Paradiso. Y sí, resulta una película muy... pero también tiene un ingrediente. Aquí, Cinema Paradiso es una película que nos fascina a todos los cineastas, porque trata precisamente eso, trata de cómo uno se enamora de la imagen desde niño. Yo recuerdo que yo en mi pequeño pueblo iba al cine y yo el domingo tenía un encanto superior porque había la matiné para niños y yo vivía con eso. Incluso después, cuando me voy para la capital, yo el cine me quedaba una cuadra, y cada vez que mi abuela, que era un personaje muy rígido conmigo, no, era buena conmigo, pero sí era muy rígida en cuanto a la disciplina, que ella me decía, no puedes ir al cine. Abuela, pero si tengo dinero. No puedes ir al cine. ¿Pero por qué? Porque fuiste ya la semana pasada. Y entonces, eso, o sea, el Cinema Paradiso trata ese tema. Entonces, cualquier cineasta se identifica inmediatamente con ese niño que se enamora de la imagen, que quiere ver cómo se proyecta la película, que está fascinado. Entonces, por eso quizás Lourdes diga que es superior. Esta es una buena película también. No, yo no había hecho esa comparación, pero bueno, cabe, y ella tiene todo su derecho a considerar que Cinema Paradiso es superior. María Virginia González dice que ahora que sabe la función del punto de arranque, el de esta película le parece muy bueno. Efectivamente, de inmediatamente te ubica, inmediatamente sabemos que está en la posguerra italiana, e inmediatamente surge un detalle que es la compra de la bicicleta que el padre le regala, que es importante, cualquiera diría, pero eso está fuera de trama, y no está fuera de trama porque es que Malena, no, él tiene que moverse en la distancia para ir a ver a Malena, para espiar a Malena, y la bicicleta es un vehículo esencial en la película. Por lo tanto, empieza con eso, con la compra de la... Y de ahí va inmediatamente al grupo de chicos mayores que él. Él todavía usa pantalones cortos. Y los chicos mayores, a través de los chicos mayores, sabe de Malena, conoce a Malena por la admiración que él todo... Pero él se fascina con Malena. O sea, hasta ahí, hasta que conoce a Malena, está el punto de arranque. Ahí están todos los ingredientes. Siempre se dice, le digo yo a los alumnos, que el punto de arranque es importante porque hay que ubicar al espectador, hay que decirle dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede, y eso se cumple en los primeros momentos de la película. Muy bien, muy buen punto de arranque. Virginia Ponce, por su parte, pregunta que si usted no considera que la premisa de la película gira en torno a que una mujer no puede vivir sin un hombre. Me gusta mucho que sea un hombre el que haya notado ese, yo no diría que defecto, sino ese problema que tiene la película. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estoy de acuerdo con Virgilio, estoy de acuerdo que deja, pero ¿qué sucede? Que como propuesta es negativo. Es negativo porque resulta machista, ¿no? En el sentido de que efectivamente el pueblo acepta a Malena cuando Malena regresa con su esposo, que no ha muerto en la guerra, como lo habían dicho, y regresa. Entonces el pueblo, que la había rechazado ella como prostituta, la acepta porque regresó con un hombre. Digo que como propuesta es negativo, pero como la realidad de la época es exacta. O sea, es exacto, o sea, una mujer en la época de la posguerra, sin su marido no era nadie, la gente no la respetaba. A Malena no la respetan, nadie la respeta en ese pueblo, pero cuando viene con el marido sí la respeta. Bueno, eso como propuesta es negativo, pero como la realidad de la época es exacto. Estefanía Aldaz le pregunta que si no cree que el actor que representa al abogado está sobreactuado. Bueno, aquí interviene lo que ya desde un inicio hemos hablado. El abogado está en farsa, por lo tanto es exagerado. Toda la farsa altera la realidad, y una de las alteraciones de la realidad desde el punto de vista histriónico es eso, la exageración. Todo está exagerado. Todo la etapa del juicio, precisamente para el director y el guionista burlarse de esa época, está exagerado. Eso es lo que tú hayas, Estefanía. Pero es así, no es que esté mal el actor, sino que él está trabajando dentro de la farsa, y la farsa altera la realidad, por lo tanto es exagerado. Roberto Bedoya dice que si la película no tuviera otros valores, valdría la pena verla solo por admirar la belleza de Mónica Bellucci. Sí, es cierto, es una mujer muy bella, muy sensual. La actriz está precisamente seleccionada por eso. Todo el pueblo está prendado de esa figura. Después viene la guerra y ella está sola. El padre, que es un maestro, sufre un accidente y muere, y ella se queda sola y tiene que prostituirse para poder sobrevivir. Y entonces, durante todo el tiempo el pueblo la admiró, pero cuando ya después sabe que es una prostituta, la rechaza. Rechaza el pueblo, que eso es lo que está en comedia, después lo vamos a explicar en el tercer comentario, está en comedia por el cambio que se produce en los ciudadanos de ese pueblo. Bueno, pues efectivamente es una mujer muy bella. hubo críticas que señalan que ella está bien en la película porque tiene muy poco texto. Me parece que la han visto en otras películas que ella no ha mostrado, no se ha mostrado como una buena actriz. Pero aquí tiene poco texto y además su figura ayuda a lo que precisamente la película le plantea. Pero creo que hay actores que a veces tienen sus papeles y en determinados papeles están muy bien y en otros no. Los geniales son aquellos que todo lo hacen bien, pero ella cumple su cometido en esta película. Hay que señalar también que el chico Giuseppe Sulfaro se estrena en esta película, o sea, es su primera y está muy bien, muy bien, muy bien. Esas expresiones de ese niño viendo a aquella mujer o sufriéndola, las frustraciones que va sufriendo en la película, está muy bien, muy bien, y es la primera película que hace. Ennio Morricone en Passeggiata in Pies, música incidental del filme que analizamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Malena, con guión de Luciano Vicenzoni y Giuseppe Tornatore, la dirección de Giuseppe Tornatore. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, veamos ahora, para demostrar lo que hemos venido diciendo de la mezcla de los géneros que se producen, cómo está estructurada esta película. La acción base de ella, la que va de principio a fin hasta el clima, es como si los bandos en pugna, el pueblo versus Malena. El detonante es la guerra. Siempre hay un detonante, algo que se produce. Si no hubiese la guerra, toda esta película tuviera otro sentido, toda la narración fuera de otro modo. Pero la guerra produce ese estado de cosas y, por lo tanto, uno tiene que ir a buscar qué es lo que produce esta historia. ¿Por qué se ha creado las condiciones para que se pueda producir una historia como esta? Y la forma de manifestarse la acción dramática, que es la básica, repito, es el intento. Malena queda sola y tiene que prostituirse para sobrevivir. La oposición, el pueblo, rechaza a Malena. El cambio de equilibrio, el marido de Malena no ha muerto en la guerra, regresa y el pueblo acepta a Malena. Esta aceptación del pueblo, que recibe una lección a través de del regreso del esposo y de la aceptación que eso le produce a los ciudadanos de esa localidad, genera que sea una comedia. Hay una curva de transformación en los ciudadanos de ese, que se materializa cuando el marido de Malena regresa, no ha muerto, y regresa al pueblo. Hay varias acciones subordinadas, pero la primera acción subordinada es el marido de Malena versus el pueblo. El detonante sigue siendo el mismo, la guerra. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el marido de Malena regresa de la guerra en busca de su mujer. La oposición, el pueblo, se burla de él y no le informa. Cambio de equilibrio, el chico, aquí en esta acción subordinada es donde el chico, el protagonista, entra en trama, porque hasta ese momento venía como relatando, pero no había un acontecimiento que lo hiciera entrar en trama, y aquí es donde él entra en trama. El chico le informa al marido dónde está Malena. Ahí hace algo importante. Siempre le decimos a los alumnos que personaje o estereotipo que salga en la historia tiene que ganarse su participación en la historia. Y el chico aquí lleva a cabo un acto importantísimo para el desenvolvimiento de la película, que es que le informa al marido dónde ha ido a parar Malena. Ahí entra, repito, entra el chico en trama. La acción subordinada número 2, los bandos en pugna, el género de esta acción subordinada anterior está en tragicomedia, o sea, está en aventura. La acción subordinada número 2, los bandos en pugna, el jurado versus Malena. El detonante sigue siendo la guerra. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, se juzga a Malena por adulterio. Oposición, Malena es víctima de la guerra. Cambio de equilibrio, Malena es expulsada del pueblo. El género, farsa. Repetimos que ahí hay toda una exageración de este acto del jurado, el juicio que le celebran a Malena, que se hace precisamente para burlarse de ellos. Hay que decir también que este pueblo, Sicilia, no estuvo de acuerdo con esta película, rechazaba esta película por la imagen precisamente alterada, o sea, exagerada de esta, yo me imagino que sea de esta acción subordinada, que no le gustó a la gente. Pero no dudo, porque es un pueblo, como todos los latinos somos, muy, y los italianos más que ningún otro, muy muy muy sanguíneo, muy muy expresivo, y entonces aquí hay con cierta exageración, pero hay un vivo retrato de la Italia de la posguerra. La acción subordinada número 3, los bandos, es el padre de Malena versus el pueblo. El detonante, la guerra, siempre la guerra. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el padre de Malena cree pura a su hija. La oposición, los alumnos y el pueblo en general se burlan de él, que es el profesor. El cambio de equilibrio, la aviación aliada bombardea la ciudad y el padre Malena muere al caer el edificio donde vive. Vean que esto es una solución de este conflicto que viene de afuera, no viene de los bandos en pugna, que es el profesor, el padre Malena más el pueblo. No, viene de afuera. Bombardean la ciudad y el edificio donde vive el padre cae y él muere aplastado. Este el género dramático es melodrama, o sea, repito, la solución vino de afuera. Ahí aquí encontré en una entrevista que le hacen a Tornatore unos criterios de ellos en que uno se explica por qué hace este tipo de película, tanto la anterior, Cinema Paradiso, como esta. Dice él: me interesan las historias que emocionan a la gente a un nivel muy básico e instintivo, el nivel al que cuento. Como los cuentos de hadas todavía nos agarran y nos dan una gran sorpresa. Este es el caso de Malena, o sea, él busca emocionar a partir de fundamentalmente, y yo estoy muy de acuerdo con él, porque emocionar es concientizar, o sea, uno se emociona. Ahí, durante una época hubo una gran discusión, sobre todo en la etapa donde más influía Bertolt Brecht, el alemán fabuloso, que tanto aportó al arte dramático, que se decía que si se emociona no se puede pensar, y es posible que en un primer momento la emoción te bloquee, pero después te hace razonar. Por eso decía el apóstol de mi país, José Martí, que era también un analista del arte dramático, del arte en sentido general, decía: emocionar es concientizar, o sea, tú te emocionas y llegas a identificarte, como precisamente querían los griegos, buscaban una identificación con ese personaje o estereotipo que estaba narrando la historia. Te emocionas y puedes asociar, puedes crear con ese personaje una simpatía o al menos una empatía. Te relacionas con ese personaje. Y no es cierto que Bertolt Brecht planteaba que si te emocionas no piensa, porque no hay obras más emocionantes de las de obras de Bertolt Brecht que El círculo de tiza caucasiano. Uno se emociona con esa mujer porque sabe que la maternidad es un instinto tan fuerte, y ella sentía esa maternidad y uno se siente identificado y se emociona con esa mujer. Piccolo fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai quello che in van sognai, un po' di sole con queste tre parole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole che io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amor, l'unico tesoro, piccola sei tu. È stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole splendenti più del sole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere,

hai capito quanto grande in me l'amore mio per te, amore mio, io muoio amore a Dio, perché io non vivo senza te, amore mio, amore, amore a Dio. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.